La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casa puedes habitar? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger Ani, mi casa. Cuando estoy no ahí siento tranquilidad. Yo sé que pierdo credibilidad. Y después con que tengo pondré cuestión, unas pero... flores. Nada, soy una chica muy tímida. En la mesa. ¿Cómo están? ¿Están en casa? Acá estamos en la casita robada, programa número 26, transmitiendo en la radio de nuestros sueños, en la casa de nuestros sueños, para que el Centro Cultural Político Social Huelga Vázquez, en 6011. Todo el día, y me digas que no puedes vivir sin mí. Quiero presentar a quienes nos van a estar acompañando en este programa de la casita de nuestros sueños. De un lado, todavía soy de esas personas que les cuesta distinguir entre la derecha y la izquierda, pero en este sentido, literalmente, después, boludeces no, te lo pido. A mi derecha tengo un habitué de este programa. Lo tenemos a Faquistán. ¿Cómo estás, Faquis? Muy bien, muy bien. Encantado de estar acá. Gracias por venir otra vez. Faquistán vino a unos cuantos programas, también como la bicha que está allá entre nosotros y que también me dijo, no, es mucho lo que me estás pidiendo, de ninguna manera, pero vino muchas veces al programa de los viernes de 18 a 19 por Radionauta. Bueno, Faquistán vino a La Casita del Terror, Política de Vivienda. Ayuda. A uno que fue muy catártico. A uno que fue, sí, no nosotros quejándonos llama, de nuestras muy... vidas, sí. Ya no sabemos ni cómo se llama, fue un año largo. Fue uno que no había pauta, que estábamos, nos enteramos esa vez que el dueño prefería tener la casa vacía. Fue que nos enteramos que nos quedábamos sin casa y quisimos hacer un programa con eso. Bueno, gracias Faquis por estar acá. Nada, decías que todo muy bien. Encantadísimo. Bueno, por otro lado, a mi izquierda está una persona que vino hace un par de semanas a hablar de la casa como nido y lo que podíamos aprender de los pájaros y las amigas y por qué nos quedábamos en los lugares. Ana Carroso, hermosa poeta entrerriana. ¿Cómo estás, Ana? Bien, bien, con ganas de conversar. Buenísimo. ¿No? ¿Qué es a lo que vinimos? ¿Qué es a lo que vinimos? Sí, La Casita Robada, para quienes quizás todavía no lo escucharon, es un programa donde conversamos sobre nuestras casas, cómo son, cómo pueden ser, con quiénes son. ¿Quiénes son nuestras casas? Así que eso es lo que hacemos. Tenemos comentarios de ustedes, generalmente por redes, pero esta vez tenemos comentarios presenciales. Vamos. Nada, la consigna para ustedes esta noche era, ¿cómo es la casita de tus sueños? Y si soñaste con alguna casa, en el sentido más literal de la palabra, ¿qué soñaste? ¿Cómo son las casas con las que soñás? Así que nada, el anonimato de los frascos. Hay un frasco con papeles donde pueden... sus mensajitos. Dejar sus mensajitos anónimos. Así que esa es la propuesta esta noche. Quisiera contar un poco el contexto del surgimiento de la casita. Es un misterio que no se ha revelado todavía. Robada, sí. Muchas gracias. La casita robada nace a principios de este año. Y bueno, nada, yo me había quedado, entre otras cosas, sin trabajo. y de pronto... Y robaste una casa. Claro, no sabía qué hacer con mi tiempo y de pronto vi un cartel de Radionauta. ¿Querés tener tu programa de radio? Esto fue realmente así. Yo no me siento orgullosa, pero... Y entonces mandé como la propuesta que tenía que ver con esto de cuando perdés la compañía de lo material, entonces de pronto no tenés dónde vivir o no tenés un ingreso, no te acompaña lo material. Igual las cosas que hacen que uno diga, no me voy a ir, esta es mi casa, como la canción de Sara Eve. Y bueno, gracias a Radionauta y a Olga por bancar la casita robada y por decir que sí en ese momento y por siempre estarla como bancando colectivamente. Y hacer de la radio una casa también. Exacto, sí, total. Que es tan importante en este momento en concreto que estamos viviendo, ¿no? Sí, po. Bueno, cosas, hablemos. Por ejemplo, a ver, yo no sé, esta vez como que la pauta es medio deforme. ¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando piensan en la casita de sus sueños? El jardín de una casa, tener una huerta. Sí, sí, ¿no? O flores, ¿por qué flores, una huerta? Flores, sí, los espacios verdes. Unas acacias ahí. El título de propiedad. Pero, madre de varón, vos siempre tan práctica, tan práctica. Yo no sé, es difícil, ¿no? Porque cuesta imaginarlo por fuera también de lo material. No sé, ¿qué piensan? ¿A la casa de tus sueños? La casa de tus sueños, sí. A mí me pasa que... no, estabas tomando por el otro lado. Sí. Pero vos podés, dale, vamos, estamos con vos. Yo estoy agradecida de poder tomar con esto puesto. O sea, eso es todo lo que necesitaba. Después de qué lado, pues. Bien, para quienes están escuchando y no están viendo, ¿cómo podríamos describir tu imagen? No sé, pero sale 1.800 pesos, una ganga. Es una pasamontañas. Está Juan Salidera está con nosotros. Que se adapta mucho a los contornos del rostro de una. Está muy bien. Bien. A mí lo que me pasa es que no encuentro como un lugar ideal donde depositar esa casa. Que yo llamo la casa de mis sueños, ¿no? Que eso sería lo material, creo que no es tan importante. Como que en ningún lado está todo lo que me gustaría. Como que no es el problema de la casa, sino no poder definir dónde ubicaría esa casa. Tal cual. Sí, el tema de los lugares, ¿no? Como... Tampoco es que quiera una casa rodante, pero... pero digo, no sé, es difícil. Creo que estamos además como... está tan arraigada la idea de que es muy difícil tener una casa propia... Que si la pudiera tener, no sabría dónde tenerla. O sea, casi que no la podría tener. Ay, sí, me repasa. La casa la lleva, uno la lleva con uno, digamos. Claro, quizá. Uno la hace. Sí, también igual estaría bueno. Estaría bueno que dejara, no sé, qué sé yo. La casita robada también es un programa de personas que alquilan, entre otras cosas, o que habitan en diferentes lugares de diferentes formas. Y a veces también cansa el temita de estarse moviendo. Es como una casa rodante que no elegiste, ¿no? Como, ok. Heredaste una casa rodante. Sí, capaz vos no querías. Y de repente no sabes dónde estacionarla. Claro, tal cual. ¿Dónde la estaciono y por qué? A veces está bueno que te toque. Te tocó una casa, saliste sorteada para una casa a la costa. Me gusta la idea. Está re bueno, estás pero en la costa, pero ¿casa? Adaptate. Estás en la costa. Y pero en la casa de nuestros sueños, en nuestros sueños podría pasar eso de que hay un sorteo. ¿Cumplís los 20 años? Y salí sorteado para vivir en... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. 20 nada más, me encanta este sueño. Obvio, hay que qué ser, rápido se hay cumple. Hay que ser soñadores. Y salí sorteado y arreglate donde te toca. Te toca, toca. Es te toca en la quiaca. Tuki. Te tocó en... A ver, estoy pensando pueblos cerca de Lincoln. En Venado Tuerto te Moctezuma, tocó. Moctezuma, Bayauca. Te tocó una casa en Bayauca. Vos como, bueno, no pasa más el tren, son 600 personas. Tendré que escribir poemas. Igual no sé, a esta altura del año un poco compro. Un poco sí, podés tener tu jardín. Puedes dormir la siesta. Ay, ay, qué hermoso. Ese día, los chicos se fueron a vivir en comunidad a Bayauca. Yo a veces me pregunto cuánto soportaría, entre comillas, vivir una vida en la que se duerma la siesta todos los días. Ah, ¿vos crees que te creo costaría? Que no lo yo soportaría. Sé que a eso me adaptaría demasiado bien. O sea, pasaría como el resto de la tarde de mal humor todos los días. Ah, es que con las siestas muy largas pasa eso. Pasa eso, porque la siesta es fácil de encariñarse con la siesta. Es que es fácil. Entonces no puedes dormir 20 minutos. Podés sí. dormir 3 horas, listo. Se te acabó el día. Te despertaste 10 de noche, una tragedia. De pronto dormir la siesta es tu proyecto. Ya no importa más. Proyecto de vida, ya no querés una casa propia, no querés, querés dormir la siesta. La siestita robada. El próximo programa. Y bueno. Tenemos acá las respuestas después del público. Ay, gracias, Fakis. No, por favor. A ver si entendemos la letra del a público. Ver. Acá alguien dice: en mis sueños siempre entro a casas muy grandes, laberínticas y llenas de escaleras. En todas hay siempre una habitación secreta que solo yo sé llegar. ¡Ay! Como que no se sabe si la está pasando bien o no en ese sueño. Claro. Claro. Me preocupa un poco. Es verdad que no hay una toma de posición en ese sentido, sí. No. Pasa que otra de las preguntas era cómo... No sé si la mencionamos. Creo que sí. Ah, bien, perdón. No sé. Sí, yo tengo otra... Va, no sé, tenemos... la casa de mis sueños estaba en un cuadro de mi casa de la infancia. Ah. A mis amigas le decía que yo vivía en el hotel Yao Yao. Mi casa de los sueños era una mentira. Ah, esta persona le decía, o sea, no le decía a nadie de la casa de sus sueños. Era como... Yo vivo ahí, sí, en el hotel Yao Yao. Yo vivo en el hotel Yao Yao, no me podés visitar. Y estaba como ahí en la casa de sus sueños. Como que me hace acordar un artículo que salió hace poco como en un diario español, que era como entrevistan al único niño que vive en un pueblo de Andalucía, y había otra gente, claramente, porque no va a vivir un niño en soledad en un pueblo de Andalucía, y lo entrevistaron y dijo: me encanta que no me toquen los huevos. Y como, Same, esta persona. Otra que preocupa. Sí. Qué preocupada estás esta noche. Me parece que vas a ocupar como el lugar de, ¿viste? Cuando alguien... La preocupada. La venía a pasar como el orto, en definitiva. Ana Carroso, preocupadóloga. Bueno, no tengo casa. ¿Qué querés? Tal cual. No, nadie. Nadie tiene casa. No, bueno, por ahí alguien sí. ¿Querés? Regálenla. A ver. La verdadera rifa esto. Ay, no puedo sacar. ¿Viste? Hay que tener cuidado de no meter como alguno que ya haya salido. No, pero lo dejamos. Vamos a dejarlo pasar. Cuando sueño con casas, son muy grandes y nunca las reconozco. No, eso... Son como vacías y viejas, pero grandes. Ay, me encanta. Como que noto en los sueños, no me quiero poner a analizar psicológicamente. Pero que Pakistán, son ajenas. Todas las casas están enajenadas, digamos. Son... ajenas las casas todavía, excepto la del Yao Yao, ahí la tenía atada. Sueño con la casa de mi abuela en Mar del Plata, que fui cuando era chica. Sueño con esa casa, pero no sé si la casa de mis sueños es la casa que deseo. Chan chan. Qué importante. Qué todo es una preocupación. Vuelve todo el tiempo. Yo quiero preguntar la diferencia entre el sueño y el deseo, pero qué pesada. Uh-huh. Qué pesada. Uh-huh. Sí, no. Bueno. Yo tengo otro acá, ¿lo puedo leer? Ah, sí. La casa de mis sueños tiene una cocina a leña, afuera hay verde, campo y agua cerca. La casa es pequeña, con lo justo de madera y lodo. Bioconstrucción, carita feliz. Bien. Bioconstrucción. Un hermoso sueño hippie, me encanta. Divino, sí. Lo tengo, me encanta igual el concepto de lo justo. ¿Lo justo según quién? ¿Según Hugh Hefner? ¿O, no. O sea, según qué uno. Es lo justo? Yo creo que según cada uno, ¿no? Sí, tal cual. Está, ¿cuántos está... metros cuadrados mide tu subjetividad? Ah. Sí, ¿y cuánto te atreves a soñar? También todo el tema de lo ilimitado es como algo no, con lo que yo digo, ¿qué? Si tenés una casa muy grande, ordenarla es un quilombo. Hay que tener en cuenta eso también. No importa, no importa eso. Por favor. Yo no para quiero mí... ir a la casa de tus sueños, me parece. Para mí eso es algo que se quebró en la pandemia. Ay, se pone a hablar de la pandemia ella, boludo, Dios mío. ¿Por qué no, se quebró en la pandemia? ¿Qué se quebró? Como tantas cosas, pero como que nos dimos cuenta de lo que costaba hacer el trabajo de la casa, el trabajo doméstico, como que todo el tiempo lo estás haciendo. Y entonces yo ya no quiero una casa grande. Claro. Sí, sí. Quiero una casa tipo mamushka. Como que le saque habitaciones y se las meta en algún lado. Como que las hago aparecer y desaparecer. Entonces no es tan grande para limpiar. Claro. Eso pienso. Como lugares ocultos. Lugares, claro, como una casita de pin y pon. Así, esto se abre para acá, esto para allá. Sí. Una cosa así. Otra algo que es una buena opción, si nos atrevemos a soñar mucho también, es que esté más o menos automatizada la casa. Entonces vos no tenés que lavar los platos, no tenés que barrer. Hay todos robots que lo hacen por vos. Pero viste los cuentos esos que leímos en el programa este de la casita de ciencia ficción, eso se vuelve en tu contra, Faquistán. Eso es te lo ataca. Que te quieren hacer creer. Ah. Puede ser igual, puede ser. Esa persona... Ay, perdón. No, perdón. Es que yo vi un videíto en el que ponían a jugar a los robots esos que te... que aspiradora, digamos. Les clavaban cuchillos, los ponían en un corral y ponían globos adentro del corralito. Para, no. ¿Qué? De nuevo. Hacían como un corralito de un metro cuadrado, ponele. Y a esos robotitos circulares que son como aspiradora y que van detectando... Claro. Les ataban cuchillos, entonces como iban pinchando globos y apostaban. Preocupadóloga, ¿qué opina? ¿Qué opina de todo esto? Prefiero no opinar. Terrible, terrible. No, me preocupa, ¿eso es lo que te sale en la lupita en Instagram? A veces sí, a veces sí. ¿En bueno. la lupita en Instagram te sale un robot con cuchillo? Sí. Después hablamos. Lo que es entrenar al algoritmo bien. A mí me sale cada cosa. Sí, en realidad el inicio de la casita robada también tiene algo que ver con la robótica. Yo nunca les conté esto contalo. A las chiques de Radionauta. Bueno, cuestión que se ponía autobiográfica, a la mierda el seudónimo, Neubodia, todo, DNI 34. No. Bueno, no. ¿Cómo? Yo había conseguido en una escuela un puesto como de preceptora y de docente. Y de pronto, voy a una primera reunión en febrero, ya rara. De pronto como un dibujo de distintas personas subiéndose a distintas partes de un árbol. Yo como, bueno. ¿Cuál de estas personitas sos en el árbol? Si sos el 2 que está como sosteniendo el tronco para que alguien se suba, si sos el 11 que está colgado en la rama más finita y se está por caer. Bueno, nada, todo muy como, bueno, primera impresión. Pero cuestión que hago eso, escucho una especie de discurso motivacional y no sé qué, y de pronto dicen, saludamos a Neubodia, nuestra nueva profesora del bloque de robótica. Y yo... ¿Bitch what? ¿Excuse me? ¿Robo qué? Y así fue como tuve que decir, no. Pará, pero antes te tiraron un par de libros de robótica por la cabeza y todo. Sí, ¿no? Porque cuando yo dije como, che, esto puede ser que, yo no quiero ser malintencionada, pero puede ser que esto no sea lo que hayamos hablado. Yo estudié otra cosa. Yo estudié ciencias de la vida. Dice, no, pero es re fácil. Es re fácil. Mira, vos con el material, con la plataforma, ya estás. Es re fácil. Me pongo en casa, voy, digo, bueno. Yo todo esto queriendo tener laburo en blanco, como, sí, es re fácil. Entonces me pongo en casa y era como enseñarle a los pibes a armar una casa de 3 pisos con una persiana que se abría cuando oscurecía. Había autitos con motor, todo. Yo me había robots con cuchillo. y así fue como quedé desempleada y entre otras cosas arrancó como la propuesta por mail a Radionauta. Vamos, Nebudia. Bueno, esto. Mi casita de los sueños, esta letra que la reconozco pero no lo voy a decir, tiene un jacuzzi. ¿Muy tilingo lo mío? Desliza. Yo una vez estuve en un jacuzzi. ¿Y qué podés decir de esa experiencia? Y es algo que todos deberíamos tener la posibilidad de al menos una vez, dos al año, estar en un jacuzzi. No tenerlo, sino tener la experiencia de estar en un jacuzzi dos veces al año. Que está te muy masaje bien. Un chorro de agua. ¿Pero qué pasa si vas tres veces al año? ¿Está bueno? Sí, está ya bien. Es exceso. Es ya exceso. Ya, lujo es vulgaridad, no odia. Dos jacuzzi, una terma por año. Y una terma por año, qué lindo. Sí. Sí. ¿Quieres que vaya con este? Dale, sí. La casa de mis sueños es una casa donde caben muchas personas y en la que la puerta siempre está abierta y tiene una huerta. No recuerdo mucho mis sueños y no se me ocurre ninguna imagen de casita que haya soñado. Claro, acá se tomó literalmente, vos decías que la diferencia entre sueño y deseo, bueno, además la palabra sueño tiene bastantes connotaciones, claro. Y ahí está una bastante literal. Sí, me gusta esto de que siempre entre gente. Sí. Quiero sí, con esto de la puerta siempre abierta, seguía tirando, encontré como una limitación. Mi mamá siempre deja la puerta de mi casa natal abierta y cuando le pedís que la cierre no entiende. Es como, pero ma, vino el tío, yo estaba en pelotas, pero es mi hermano, no le puedo cerrar la puerta. Como, ¿ustedes les gustaría que sus casas estuviesen siempre abiertas? No, no, de hecho no, de ninguna manera. En la casa en la que estamos hemos desactivado el timbre. Tanto así. Yo no me hago cargo de esa decisión. No fue mi decisión realmente. Yo me quedé pensando en lo de la huerta. Como que, por un lado sí, autonomía alimentaria, todo. Es un laburo, como que robotícenme la huerta también. Pero es lindo también. Es como, yo sé que te ocupás más de las plantas que yo, pero es lindo también. Sí, pero se repite mucho este deseo de la huerta. Me encanta porque se ve que nos encantan los eventos culturales de La Plata y la red afectiva y todo, pero estamos como ahí, quiero una huerta, extraño estar cerca del río y esas cosas. O no tener que laburar para comer, también. También, Faki, sí. ¿Qué más había puesto en esta pauta? Viene primero en la casa de los sueños. Viene primero lo material, lo vincular, el paisaje donde esa casa se implanta. ¡Qué pesada! Oh. ¿Cumpliste algún sueño que tenías en relación con la casa? Y no con sé. El... No me quiero poner acá cursi, pero con el quién vivir. ¡Ah! Bueno, sobro un poquito en este momento. No, perdón. Preocupóloga, usted no... Jamás. Yo voy a cuidar la huerta si quieren. Pero esto. Pero yo igual escuché el programa con Ana. No quiero chafear qué programa escuché. Y hay cosas que hay sueños cumplidos ahí. Había como una cuestión con la luz, con la losa. No, como que estaba ahí. Ahí recordando lo que dije hace dos semanas. ¿Lo que dije era verdad? Me pregunto. Con la luz. Había como que era iluminada la casa o algo así que se celebraba, digamos, eso. Ah, sí. No, en esta época del año celebro que es la época del año en la que el departamento está iluminado porque estoy en un pulmón de edificio del que me gustaría mudarme, pero se me van las ganas de mudarme en esta época. Entonces estamos en una buena época para hablar de mi casa. Ya si pasamos marzo, es otro el tono del programa. En marzo va a ser otro el tono de cualquier manera. Pulmón o no. Pero vos no podías, ¿qué sueños cumplido con en relación a la casa? Y es que ahora ya la oportunidad de piropear me la... No, tener un patio, eso es un sueño cumplido. Tener una casa donde siempre haya circulando gente querida. Me gusta. Y poder cocinar, no sé. Qué lindo. Una cocina compartida, ¿no? Como esa situación de barrita y como comedor compartido con cocina para cocinar y charlar y tomar algo. Sí, ¿no? Sí. Y principalmente poder hacerlo, no estar como todo el tiempo laburando y no poder hacerlo. Sí. No sé, leemos. Había otra de las preguntas que mencionabas ahí sobre el paisaje en el que se enclava hoy, no me acuerdo cómo decía, la casa de los sueños. Ah, sí, sí, Ana la casa. Ya la sí. respondió, dijo que no sabría elegir el paisaje. El paisaje donde se implanta ese sueño. Sí, que un poco quiero bosque cerca, pero me preocupa que llueve, me preocupa que pueda llover mucho y no pueda salir al bosque. Me pasa eso. Claro. Al final estoy llena de miedos. No tengo casa, pero tengo miedos. No me acostumbro todavía a verte con eso, la verdad. No. O ahora vas no. a andar con eso Voy siempre. A ver, no, de ninguna manera, no, porque sabemos. estoy más cómoda solo en, no sé cómo decirlo, porque iba a decir en bolas, pero no es en bola, en cara. Okay. Estoy más cómoda en cara generalmente, pero supongo que ahora tengo que sostenerlo para el segundo bloque. Está en vos, no sé, sino que vote el público. En realidad nadie me obliga. Que vote el público, no es raro, es no un es montón. Momento raro como que los estoy obligando a opinar de algo que... Pero no los vemos, no les vemos las caras. Bueno, tenemos la luz en la cara, a ver, o sea, si levantan la mano... A favor del chocotroco que tengo puesto, levanten la mano. No veo una mierda. Yo veo 5, 6 manos levantadas. Sin chocotroco, levante la mano. Ah, la mierda. Hay gente que no está votando. Hay empate, balotaje, hay balotaje de todo en este país. Hay gente que está votando en blanco acá. Sí, hay gente que sostiene. Hay manos que no se alzaron. Había que obligar a esa gente a definirse. No. ¿Qué era lo que habías ahí comentado? No, bueno, eso. Sí es importante con quién es esa casa de los sueños o dónde se implanta o qué o cómo es. Yo había pensado el bosque también. No había pensado esto de la lluvia. Ahora como que me da miedo también. A mí de la naturaleza me da miedo su hostilidad siempre, sí. Bueno. ¿Cómo sigue el bloque o acá? Bueno, no sé. Podemos escuchar unos temas, cerrar acá. Podemos leer algunos comentarios más. Si no, no sé. ¿Dónde está la lata? Ahí está la lata. Acá está la... No, la otra lata. La lata de los comentarios, no la de la birra. Uy, perdón. A ver. La casa de mis sueños, o mejor dicho, la que me gustaría tener pronto, que tenga patio para poder tener huerta. Si es en el sur, mejor. Con mucha luz. Corazoncito. Bueno, lindo. Estamos todos en la misma. Estamos en la misma. O alguien escribió muchos papelitos, eso también puede pasar. Quiero huerta, huerta, huerta. Si lo escribo 20 veces se cumple, dale que yo... Bueno, entonces será que escucharemos unos temas, me gusta, descansaremos me gusta la... un cachito. Dale. Tomaremos bueno, agüita. Eso, vamos a escuchar algunos temas, no sé si esto, queríamos jugar con esto. Y otra cosa, de pronto me acordé de las cosas que tenía que decir. Está la barra de Olga funcionando. Hay también unas pizzas que están saliendo por si les pinta comer. Y algo más. Ah, sí, esto. Que podemos jugar un poco con lo que tienen ganas de escuchar. ¿Alguien quiere escuchar algún tema y se anima a transmitirlo? Levante la mano. Sí, madre de varón. Listo. Vamos entonces con... vamos con ese. Ibiza Pareo, perfecto radar. Primero lo escuchamos. Uno y después suena ese porque hasta que aparece. Primero uno y rando, después ese. Que no sabremos. Lo que acabo de llamo Tomás. No me llamo Tomás.

ya vamos a caerle y vamos a hacerle. Lo tiramos al sopi, mira tu banda que está de lopi. Nosotros vacilando en el tropi, a todos los cotis le damos candelaria. Palo tu ropa en la bandida de la sicaria. Andamos re crudos, aguacha tan jamón, yo fumando hash. La paso a buscar en un chilero en mash. Si pinta fotos, sacale el flash. Yo no boliche, causó turbulencia en toda la escena. Pa' mi pinta no alcanza tu panorama. Los fantasmas se regalan de docena y mi turrita lo corta de la manada. Yo me gusta a mí que sea una descarada. Enrola 420 y arma la gilada. Se sube a los truchos y siempre anda sin chucu. Va con la capucha mientras fuman pucho. Puesta pa' la lucha, no escucha los mochos. Tiene un par de guachas que facturan mucho. Traigan la champeta y que huelen los corchos. Mi turra le mete y pica los cogollos. Porque yo soy negro cumbiero como Rulo Verde. Y ando con una cadena de un celuca verde. A los que se pasen de guapa ya vamos a caerle y vamos a hacerle. Lo tiramos al sopi, mira tu banda que está de lopi. Nosotros vacilando en el tropi, a todos los cotis le damos candelaria. Palo tu ropa, la bandida y la sicaria. Andamos re crudos, aguacha hasta jamón, yo fumando hash. La paso a buscar en un chilera en mash. Si pinta fotos, sacale el flash. Yo en el boliche, lo tiramos al sopi. Mira tu banda que está de lopi. Nosotros vacilando en el tropi, a todos los cotis le damos candelaria. Palo tu ropa, la bandida y la sicaria. Andamos re crudos, aguacha hasta jamón, yo fumando hash. La paso a buscar en un chilera en mash. Si pinta fotos, sacale el flash. Yo en el boliche gastando cash. Se me regala, no hace falta chamuyar. Yo me la llevo con faso y champán. Alta nieve me pasó el satrán. Míralo al elegante, que bacán. Me siento Sandro, salgo de bata. Tengo una gaturra que se pone sata. Me enrolé dos bates de lo que arrebatan. Y si yo me vuelo, ella me dice bata. Que está resarpado. Cumbia 420 pa' lo negro. Elegante que lo que. Oa, el que pegó la rescaté, el que trajo el movimiento. Maduro que cemento. Directo de la torre. Y no de vigilancia. Gato. Fumándose un puro, tiene cara que en la cama te da duro. Yo sé, papi, que tú eres muy chulo. Como me mira el deseo se le ve. Él me pasa lo que fuma loca. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo. Un chulo como tú, así como me gusta. Una mala como yo, solo que tú buscas. Te pongo rápido y me da mala conducta. Tu actitud de delincuente que me pone puta. Tiene el piquete caro que a mí me da nombre. Cuando me ve bailando lejos se sofoca. Me está pidiendo que se la ponga en la boca. Te embarro la cara y le eche papi, yo soy loca. Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris. Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí. Me lleva pa' lo oscuro que lo que me va a decir. Pégame ese culo que tú no querías fuerte. Pégame ese culo que tú Ah. Buenas noches. Somos las Bidet, poesía para bailar. Todo esto está dedicado. Todo esto está dedicado para Blito. Cuca. Dale, boluda. Cuca. Despertate, Betty. Cuca, cuca, cuca. Julia me regala su fanzine y me dice: en Europa, Europa no se consigue. No se consigue. Era tan exclusivo el evento que estaba vacío, no como este. Me miro al espejo, tengo síntomas de pendeviejo. Qué miedo. Miedo. Que todo se parezca a lo mismo, es una forma de morir. Nunca, nunca serás tu fantasía. Serás lo que debas ser o serás una birrería. Nunca serás tu fantasía. Serás lo que debas ser o serás una cervecería vacía. Nunca serás tu fantasía. Nunca serás tu fantasía. Serás lo que debas ser o serás una birrería. Algo afila, un hueso en mi cabeza con sus dientes. Un Tereso, una Teresa pidiendo amor con violencia. Algo afila, un hueso en mi cabeza con sus dientes. Un Tereso, una Teresa pidiendo amor con violencia. Plan intenso. Así que tomátelo con drogas. Así que tomátelo. Así que tómatela. No tengo un sueño, tengo sueño. ¡Ay! Pero río cuando me encuentro con una versión anterior de mí mismo. Me conmuevo, me acerco, me conmuevo, y le digo. Ya se sabe que vos no cambiaste, salvo la dentadura. Tu cara se cae, dame tu tarjeta, tu pantalón, sacate la campera, ponete contra la pared, contá hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Tiro campera, suspensor, pantalón, corpiño fusta, pelucas, cuchillos, suspensor, dildos, corpiño fusta, tiro fustas, suspensor, corpiño fusta, tiro dildos, choque, tiro a mi ley, corpiño fustas. Antes de la huida. Tiro cosas en una valija como quien germina. Futuras fiestas. Aguante la cajita robada. Mil programas esta noche. Éxito rotundo. Futuras fiestas. Bienvenidas al papelón. Las Bidet, acto 2. El acto 2 de las Bidet. De las Bidet. ¿Quién no ha sido un poco dealer? A veces. Decime. Que no ha sido un poco dealer. A veces, decime. Escuchamos las rapeadas de Tricky en una casilla cercana. Seguí, me dijiste. Unos dos tiros también oímos. Y nos dormimos. Y nos dormimos. ¿Quién no ha sido un poco dealer a veces? Decime. ¿Quién no ha sido un poco dealer a veces? Decime. Emocional, espiritual, concupiscente. ¿Con cupi qué? Concupiscente. ¿Con cupi qué? Emocional, espiritual, concupiscente. ¿Con cupi qué? Por favor, te pido naturalidad. Irrelevancia. ¿Discreto? Discreto cuando la meto. petizo. ¿En la cama o en el piso? Discreto. Discreto cuando la meto. Petizo. Petizo cuando la piso. Ha sido un poco dealer. A veces. Decime. Decime. Que no ha sido un poco dealer. A veces. Decime, mi micha. Decime. Emocional, espiritual, concupiscente. Concupiscente. Emocional, espiritual, concupiscente. Concupiscente. Y la China también me dijo, qué difícil que están las cosas. Dale. Dejemos de actuar como la derecha. Dale. Tengamos sexo anal. Contra el capital, contra el capital, contra el capital. Collares de diamantes, perlas y quilates. Collares de diamantes, perlas y quilates. Collares de diamantes, perlas y quilates. Para la perra, collares. Para la perra, collares. Para la perra, collares. Para la perra, collares. Para la perra. Para la perra, collares. Para la perra. Para la perra. Para la perra. Para la perra, para la perra, para la perra, para la perra, para la. Gracias. Gracias, negro. La hija de 5 años de mi vecina confunde el nombre de su gato Heráclito y le grita... ¡Clítoris! ¡Clítoris! ¡Clítoris! ¡Clítoris! ¡Clítoris! ¡Clítoris! ¡Clítoris! ¡Clítoris! La madre avergonzada clitoris, dice... Clitoris, no sé de dónde lo sacó. ¿De dónde lo sacan? A mí me fascinan los nombres, el bautismo de la ficción. Una funeraria llamada Amor. L'amour. Un hotel llamado Promesa. I promise. Un tranvía llamado Deseo y un síndrome llamado Piramidal. Estafa de tu cuerpo eternamente tóxica como bolsa de plástico. Tóxica. En una época, no tener excesos era una vergüenza, como Gregorio. Ay, no, Gregorio. La primera vez que lo vi fuera de una foto citó un montón de autores. Fue como un velorio. Ay, Gregorio. Ay, Gregorio. Yo también tengo una morgue de nombres en el freezer. Una chequera llamada autogestión. Un botón antiinflacionario llamado... ¡Cafecito! ¡La cafecito! ¡La cafecito! ¡La cafecito! Afuera es un campo mirado de fascistas meando agua bendita, cuido. Cuídate. Lo que no te mata te hace más muerte, te momifica emocionalmente la delgada línea que divide el Photoshop de la autopsia. Eternamente tóxica, como bolsa de plástico, la forma de hacerte daño que todavía no conoces. Bye bye, bebé. Bye bye, baby, bye bye. No acabar te vuelve un sorete. Bye, baby, bye, bye. De mis defectos bye, bye. Comiste y me duele bye, bye, ya no quererte. Bye bye, bye, bye bebé. Tenedor libre hasta el amanecer. Qué bueno, me lastima. Dame más, dame masa. Cuento chistes para llorar. Trato de meditar, pero al final me medico. No soy todo para nadie, qué alivio. Me aplaudo, me aplaudo. Me aplaudo sin sonreír. Me aplaudo sin sonreír. Me aplaudo sin sonreír como en una lectura de poesía. Madurar también es ponerse un poco cínica con bye, la vida. Bye bye, baby, bye bye. Bye bye. Bye bye, baby, bye bye. Bye bye, baby, bye bye. Bye bye, bebé. Bye, bye. No acabar te vuelve un sorete. Bye bye. Acaben, baby, chicas, bye, bye. Acaben. Bye bye. Bye bye. No, mi amor. Bye bye, baby. Bye bye. Oh. Diosa, loca. Mi hermana es tremenda. Gracias, somos las Bidet. Se nota, gracias, ¿no? Que loco. Es, se escucha como dentro de una caja, por supuesto, las bidet. Adentro de un baño. Embaladas. Se termina, ¿eh? Esto es otra cosa, ¿les gustó? El bidet. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Es la bidet, eso es otra cosa. Esto es otra cosa. Esas imágenes, porque yo no las vi y no me acuerdo. Igual confío en vos, porque yo te vi y ya éramos amigos. Yo te vi y no sabía nada de vos. Cuando uno conoce recién a alguien, puede pasar cualquier cosa. Te doy la derecha en esa, o la razón, la derecha me la corto. Cuidado con esas imágenes y con cómo pensás la primera vez que me viste, porque vos sos de meter un ancla para separar las aguas. Y ahí la cagás, sí, la cago. Pero me doy cuenta a veces también, no soy tan boludo a mí, micha. Ay, no, mi amor. Esto, por favor, va a ser más picante que el amor, porque no nos gusta comernos la cabeza con cosas que no seamos solo vos y yo. Vos, básicamente, y yo. Se ha bebido bastante. La próxima no hay que salir por más, hay que estar más pillos y afanar lo que queda en la casa. Igual, viste que sin música no bailás y sin limón no te enterabas si estabas infectada. Entonces ahí pensé, a ver, ¿por qué no puedo bailar con este tipo? ¿Qué actos estéticos tengo que presentar? Ante la cancelación, bancate la que se venga. No sé si sabías lo atentamente que yo te escuchaba. Yo te quería internar también. Vos estabas un poco enamorado de mí, pero yo te correspondía bastante. Bastante poco. El día que te conocí, me hiciste un cheque. ¿Cuándo editas tus poemas? Nunca. Mimicha, ya lo hablamos esto en casa. Me estás cagando la carrera, hermana. Cuando vos quieras. Cuando vos quieras. ¡Ah! Esto es otra cosa, nana. Esto es otra cosa. Yo no estoy acá para dar mimitos. No, no, no. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Yo no estoy acá para darte nada. No, no, no. Esto no, es no, otra no, cosa. No. Esto es otra cosa. Ah. Es el lenguaje. Negro. Y tené cuidado. Cuídate. Mirá lo que te digo. Es el acto 2 de las bidets. Las bidets. El negro Ricardo. Leyenda de la Plata. Mi hermana la Milicha. Mario Gaitán. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. ¡Ah! Es el lenguaje. Es el lenguaje. Nos vamos, hermana. Vamos. Basta. Nos tomamos unos drinks. Vamos atrás un buen ratito. Las incestos. No, se son bravas. soltate más. Más rapper. ¡Ey, Mr. DJ! ¡Pongo una canción! Quiero cantar con mi hermana. No, muchas gracias, ¿eh? Gracias, la Nadia. Cita robada, mi amor, y debo tejetito. Aquí está la misma fiesta, ya fue, me cansó, me hace, me fui. Chau, chau. Me gustaba yo, me quería yo, en aquellos dorados días narcisistas. De miedo trip, de miedo trip, de miedo trip. De miedo trip. De miedo trip. El mundo me pareció un pañuelo. Vida para mí. En bebida para mí. De miedo trip. O sea, una, dos, tres, tantas veces que era colgarme de la niña de calle. Les ver la fragmentación sin final, mi desdoblamiento de personalidad. Adicta por un lado y adictiva por el otro. ¿Por dónde, mi bicha? Por atrás. 90, 60, 90. Fíjame enemista por la ventana, al cantilita, libérela. Libérela del country. La chica enemista por la ventana, al country grita, libérela. Del country. El peso ideal se mantiene, igual se puede canjear con tranquilidad desde el lunes, patrona. Por dólares enrollados, barriles pájaro empetrolados. Y uno más, y uno, y uno más, y uno más. Y lo tengo entre comunistas, hacia la chica menemista. Y ni sabía, ni sería nada. Letras comunistas a la chica menemista y ni sabía, ni sería nada. 90, 60, 90, 60, 90, 60, 90, 60, 90, 60, 90, 60, 90, 60, 90, 60, 90, 60, 90, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, del country. La chica me enemista por la ventana, la country grita libérenla. Está ella, Micha, vino. Está, es ella. Está. Ay, no te puedo creer. Es Sandra. Sandro. Es Sandra. Micha. Es Sandra. Es ella. Sandra. Acabo de tener una revelación. Ahora que volvieron las bandanas y fluye por mis venas un resabio de histeria post-90, espero que cuando escuches este poema sepas que estoy esperando que vuelvas. ¡Sandra! ¡Sandra! Con tu impronta de tortosaurio del tortódromo de aquella época, dando likes en situaciones de cartonera, siendo atrolosa en tu balcón arruinado. ¿Estarás embarazada, Sandro? ¿Estarás presa? ¿Estarás muerta? Convengamos que a vos, Sandra, te falla. Falla. Dale, te invito una fecha de puto y rubia de las bidet. Así llega Puequera, marioneta, tomando de la uña de una mujer. Fue om. Que fue hombre. ¡Hombre! Siempre fuiste cara, Sandra. Siempre fuiste cara, siempre Sandra. Siempre fuiste cara. Siempre fuiste cara. Pero fiabas. ¡Ah! Vos no fiabas, Sandra. Ay, ¿cómo fiabas? ¡Vos no fiabas, Sandra! La chica me enemista por la ventana. Al tantrinita, libérenla. Libérenla. La chica me enemista por la ventana. Al tantrinita, libérenla. Son club de esclavos, son negros con club de esclavos, son negros con club de esclavos, los que trabajan en el campo. Son negros con club de esclavos, son negros con club de esclavos, son negros con club de esclavos, los que trabajan en el campo. Vos tenés grupo, vos tenés grupo, vos tenés flow, vos tenés campos. Tenés casa propia. Tu remera de privilegiar. Tu remera de privilegiar. Yo te invito a fumar con mi niña. Yo te invito a fumar con el negro. Tu remera de privilegiar. Tu remera de privilegiar. Yo te invito a fumar. Yo te invito a fumar.

Bueno, la certeza ya fue. De una piedra en el aire. Radionauta 106.3. De las bidets, muchas gracias las bidets por estar acá esta noche y por esas máscaras espectaculares y todo lo que hicieron, mil gracias. Y bueno, vamos a escuchar una lectura de Martita que tiene un programa acá en Radionauta que se llama A la Vuelta. ¿Cuántos programas? Un montón, como 210. El verdadero quien pudiera. Yo hice como 20 y pico y ya estoy como cansada. Qué bien. A la vuelta, se escucha por Radionauta y nada, eso, vamos a escuchar un poema de Martita. Muchas gracias por estar acá hoy. No, como quieras. ¿Querés que te lo traigo? ¿Así? Ahí está. ¿Sí? No, no se va a escuchar así, ¿no? ¿Sí? O estoy con el papel. Madre, te voy a comprar la casa con que soñaste de niña, cubierta de enredaderas y de azucenas altivas, con calandrias y sensontles y de palomas huidizas, de pájaros y macetas pintadas en tono guinda, allá por el campo abierto donde nació tu sonrisa y se nutrió de los árboles canción de savia divina que atravesó las raíces de tu corazón indígena, donde bordaba la risa la trama de sus canciones, donde por el campo verde que miraron tus pupilas prendiste tus ojos negros de savia y de clorofila. Te voy a comprar la casa por la que tanto suspiras para que tengas el nido, madrecita de mi vida, donde prendas tus ensueños y enflores tus frescas risas con el alba de las rosas y el sol de las bugambilias. Vivirás entre jilgueros y torcasas sensitivas. Tendrás tus sueños el mismo color de las tardes líquidas. Los brazos de los helechos te darán su clorofila y los pájaros cantores de la sonriente campiña bajarán hasta las manos a pedirte su comida. Una casita que tenga sus nidos de golondrinas, una hiedra donde suba mi corazón que se agita, una terraza que asome en el rostro de la brisa, la cornucopia de luces de tus miradas amigas. Te voy a comprar la casa con que soñaste de niña, balcones que den a Febo la magia de tu sonrisa, un baño color de cielo y una recámara linda, un costurero sencillo del color del alma mía, una sala muy coqueta y una moderna cocina, un mirador en la rosa de los vientos de tu vida, para que mires mis penas más suaves y cristalinas y puedas darme consejos para que ya no me aflija por el tráfago terrible del huracán de la vida. Y después que todo tenga luz y flores, voz y risas, una canción en los labios y una mirada tranquila, te daré con inquietudes, madeja de dudas finas, mi corazón, que tus manos sembradoras de poesía lavarán con los arpegios de las aguas fugitivas. Le coserán tus amores en amorosas fatigas. Las venas ya cercenadas de sus profundas heridas lo subirán donde pone el sol su roja pupila para secarle las lágrimas que le ha causado la vida y lo tenderán con gracia a tus bellas manos amigas sobre la tapia embrujada de tu corazón de niña, donde todas mis auroras con sus monedas sencillas en las mañanas nacientes de sollozar de mis días han asomado sus penas y se han quedado dormidas. Te voy a comprar la casa donde pasarás la vida, alegrándome la angustia que ya me mata por viva, con esos ojos que tienes de virgen aparecida, con esos con que ya siembras de canciones optimistas y de raíces de sueño el páramo de mi vida. Con esos ojos, mi madre, que han llorado mi desdicha, con más llanto que los míos lloraron su pena íntima, porque tú conoces todas las angustias que me agitan, las penas que me devoran y las ansias que me gritan. Te voy a comprar la casa donde transcurra tu vida, canción de suaves matices que me perfuma y me guía. Después, cuando me haya muerto, dirás con voz encendida, en el santuario del alma guardo tu casa bonita, relicario de mis penas, ahora sin tu sonrisa y sin tu grata figura que iluminaba mi vida. Pero lo vivo contenta, pensando que tú querías hacerme feliz con ella, y a fe que lo hiciste un día, por tu corazón de gracia ensombrecido de espinas, por la soledad sonora crucificada de tu lira. Yo te bendigo, hijo mío, con esta mano que un día se hará polvo en el transcurso de nuestra corta alegría, canción que a veces presiento en la voz de tu poesía, en donde siempre me nutro como la noche del día. Con que soñaste de niña, cubierta de enredaderas y de azucenas altivas, de calandras y... Ay, no, es la última parte, esperen. Te voy a comprar la casa donde pasarás la vida, alegrándome la angustia que ya me mata por viva, con esos ojos que tienes de virgen aparecida, con esos ojos que ya siembras de canciones optimistas y de raíces de sueño, el páramo de mi vida. Después, cuando me haya muerto, dirás con voz encendida, en el santuario del alma guardo la casa bonita, relicario de mis penas, ahora sin tu sonrisa y sin tu grata figura que iluminaba mi vida. Pero la vivo contenta pensando que tú querías hacerme feliz con ella, por tu corazón de gracia ensombrecido de espinas, la crucificada. Mira, yo te bendigo, hijo mío, con esta mano que un día se hará polvo en el transcurso de nuestra corta alegría, canción que a veces presiento en la voz de tu poesía, en donde siempre me nutro como la noche del día. Te voy a comprar tu casa, madrecita de mi vida. Es un poema de Manuel Bernal. Marquita, por ese poema. Yo iba en el baño. Yo sé que esto es poco. Sí, bueno, otra vez estamos acá en el segundo bloque de La Casita Robada número 26, transmitiendo por Radio Nauta. Y bueno, y la verdad que me llama la vejiga, así que lo voy a. Sí, esto es así. Lo voy a dejar a Faquistán a cargo y voy a ir al baño y pronto comenzamos con nuestro segundo bloque. Bueno, aplauso, aplauso, por favor. Me encanta porque es como el capítulo de Los Simpsons en el que la casita robada ha sido destronada y reemplazada por el benévolo general Faquistán. bueno, no sé, vamos a llenar, imagino, un tiempo de... Tengo que pensar 5 minutos por lo menos. Me encanta igual porque... como que lo que tiene La Casita Robada en vivo, la versión en vivo, es que abre sus puertas y entramos una gran cantidad de gente. Entonces un aplauso primero para el público y también para quienes leyeron. Por favor. Bueno, y también ya que estamos acá, si alguien quiere pasar y comentar alguna cuestión que tenga ganas, es el momento, que después vuelven a Ubodia. Bueno, y si no, me pongo a hablar yo. Como no sé si alguien acá escuchó todos los programas, levante la mano. Bueno, muchas manos levantadas para quienes no están viendo y lo están escuchando. Yo también escuché todos los programas. Este podría ser como el momento en el que rememoramos viejos programas. Igual ahí está volviendo ya Nobodia. Pedime un Fernet, Nobodia. Y no sé, voy a contar momentos que me han gustado mucho. ¿Hay alguien levanta la mano? No sé qué. No veo, imagínate acá con. Fanzines. Ah, hay unos fanzines. Hicimos unos fanzines tal cual. Bueno, gracias al público por colaborar con este espacio tan improvisado. Hay unos fanzines que hicimos ahí con mucho apremio el día de ayer y han quedado bastante dignos, yo creo, para el tiempo que le hemos dedicado. También porque, por un lado, si bien hemos aprovechado lo que teníamos a mano, hay mucho de síntesis de lo que ha sido La Casita Robada, creo yo. Así que bueno, invitados todos y todas y todes a ver el fanzine que hay ahí. Y está buenísimo, dice la Bicha, gran protagonista también de La Casita Robada. Yo le decía recién a la Bicha que tiene que ser la próxima invitada a La Casita Robada en vivo. Así que bueno, vamos generando ya esa expectativa. Y... hablando de memoria de La Casita Robada, los momentos en los que aparece la Bicha siempre son muy, muy lindos. Y se renota también cuando la gente va más de una vez y también como que le va agarrando la mano, se pone ahí más suelta. Esos programas están buenos también. Así que, siendo un invitado y no un anfitrión, voy a invitar de todos modos a toda la gente que participó del programa. Ya está volviendo a Nuevo Día. Toda la gente que participó del programa en la primera temporada, que participe de vuelta o no, Nuevo Día en la segunda temporada. Hay quienes participaron más de una vez. También está el ladrón de escobillones de McDonald's, que está acá presente. Participó 2 veces también. Y bueno, y toda la gente que participó una vez también, han estado todos los programas espectaculares, así que un aplauso para ustedes también. Sí, un aplauso para ustedes, total. Gracias, Fakis, por este momento de... A mí me gustaría agradecer el Fernet, pero veo que no lo trajiste. No lo traje, no, porque, bueno, no se puede todo, pero te puedo compartir la lata. Tengo una noticia para darte. ¿Cuál? Decime. La preocupóloga se tuvo que ir porque estaba anunciado a las 7 el evento. Ah, claro. Y bueno, se hizo tarde. El aplauso también fue para ella. Sí, un aplauso para Ana Carroso, que estuvo con nosotros en este primer bloque. Y bueno, así que vamos a llamar a la Bicha. No, mentira. Igual yo tengo que confesar que en el interbloque se me ha sugerido que hagamos participar más al público. Que así que quieren participar. Tienen que decir no sí. No me lo sugirió el público, quiero aclarar también eso. Bueno, esto, dijiste lo de los fanzines, muy bien, bien ahí. Y tenemos, ¿dónde fue el frasco? El frasco con las participaciones de ustedes. De los comentarios. Bueno, en fin. Leemos las mismas. Si querés, leemos las mismas y ustedes se hacen les sorprendidas. O te digo lo que había anotado. Me encanta. ¿Había más lecturas o no en este bloque? Había más lecturas en este broque. ¿Broque? ¿Qué? El frasco. Ahí está el, acá está el frasco, mira, gracias. Bueno, arrancamos por acá, que es más fácil, sí. Ah, por el frasco. El frasco, hablando del frasco, tiene las respuestas a la consigna. Que las repito por si alguien llegó un poquito más tarde. ¿Cómo es la casita de tus sueños? Y si soñaste con alguna casa, ¿cómo era esa casa con la que soñaste? Más bien literal. ¿Estabas inconsciente? Claro. ¿Soñaste con la casa que pudiste? ¿Cómo era? Claro. Bueno, acá uno dice, o una o une, la casa de mis sueños es una casa con mucha madera, con ventanas grandes por donde entre el sol, sencilla y acogedora, rodeada de árboles y mucho verde. ¡Qué inflamable todo! Ay, sí, encima se está poniendo heavy. No, bueno, se está poniendo incendiario todo. Repensá la casita de tus sueños, yo te lo digo. Hacela de barro, hacela de barro. ¿Qué busco? ¿Qué sueño en mi casa? No soy pretencioso. Ay, qué suerte. Me gusta que entre el rayo de sol por la mañana mientras preparo el mate. Y si hay verde afuera, mejor. Otra cosa que se viene repitiendo, además de... Una, sí. Es la luz. La luz es muy importante en las casas de los oyentes de La Casita Robada. Y gente se ve muy que el luminosa. Bosque también. O que está ensombrecida y necesita luz a toda costa. ¿Se van de viaje este verano? Ahí andamos, ¿no? Dice el público. Era una mentira total que querían interactuar, fucking. Realmente. Una vez, no importa, no pasó. Si ustedes quieren, como yo que me saqué la máscara, porque si vota la mitad que me saque la máscara, yo soy una persona con una autoestima muy frágil. Así que me saqué la máscara, esta es mi cara. Una vez soñé la casa de mis sueños, Posti. Y ahí estaban ustedes. Mis amigos incondicionales, mucho verde, casa vieja dispuesta a ser apropiada. Ahí estábamos nosotros, sí. Apropiando casa vieja. en todos los sentidos, llena de música y amor. Y quiero seguir soñando así, a lo grande, porque todos nos merecemos una casa soñada. Qué hermoso. Qué lindo, la verdad que los oyentes acá así son que, una maravilla. Sí, a seguir soñando a lo grande. Gran público tiene La Casita Robada, hay que decirlo, ¿eh? Sí, totalmente. La Casita Robada ha sido este año un programa de construcción colectiva total. De bioconstrucción si colectiva. Si no, nos hubieran dado pelota con los comentarios, con las lecturas y con esto de tener un invitado por programa, no hubiera como sido posible nada. Tal cual. Hubiera como sido vieja le grita una nube, como bueno... Esta piba de nuevo y eso, les agradecemos mucho. Un aplauso para el público, por favor. Un aplauso para ustedes. Para aplaudir sí que están, ¿eh? Se ponían en esa. A combatir al público. Acá tengo uno que me va a costar entenderle la letra. Una casa con mis amigues, pero que... A ver qué dice Novodia, vos que sos docente también. Pero que sea grande. Ah, que sea grande. Es, esto hay que decirlo. Está mucho la fantasía de la casa con les amigos, pero después te das cuenta de que no lo querés tener. Por ahí son amigos porque no conviven. Mejorando el mate a medio centímetro tuyo y decís como, bueno distancia. Claro, fíjate. Un terreno en conjunto con mis amigos. A mí me pasó. Javi, ¿a vos te pasó? Veo que estás asintiendo. Ya empezaba a dar nombre. Feliz cumple, Meli. Vamos. Vamos, Meli, feliz cumple. Gracias por estar acá. Acá algo de Ionda Bioconstrucción, che, dice a lo último de lo que leí. Pero alguno de los que pone bioconstrucción, ¿sabe algo de bioconstrucción? Se vieron un tutorial y ya está. O es como yo, que es como, ay, qué bien que suena la palabra. Suena muy bien la palabra, hay que decirlo. Sí. Yo lo que me imagino con bioconstrucción... Yo me imagino una casa de barro, pero no claro, sé. Claro, hay como una especie de silobolsa chiquito, versión gusano, digamos... que la llenan de barro y con eso hacen unas casas redondas. Hay un gusano silo bolsa. Y parece que todo esto, además, no es solo que suena lindo, sino que es térmica. O sea, tenés fresco en verano y calor en invierno en la casa de bioconstrucción. Fakistán, eso es lo que dicen. Se te cayó la casita de tu sueño. Me parece que se te cayó no una fantasía. No solo eso, sino que además, bueno, ni hablar que no es ignífuga. Y además sobrevive terremotos. ¿Qué significa? Ah, que no se prende fuego, claro. Y sobrevive terremotos. Sí, es la trinchera que necesitamos en Sudamérica, digamos. Así que... El búnker que, que tenemos disponibles. A agusanar esos silos, basta de soja, más silos, silos. Más barro. Silos con barro. Había puesto, ¿qué dificultades se nos plantean a la hora de soñar nuestra casa? Estaba mal en ese momento, cuando hice la pauta. ¿Qué dificultades se nos plantean a la hora de soñar? Pero ya sabés cuáles son. ¿Qué facilidades? La pregunta más desafiante hubiese sido, ¿qué facilidades, no? Bueno, ¿qué posibilidades? Bueno, pero sí. ¿Qué posibilidades se nos plantean? Tírate otra pregunta, no voy a... Otra pregunta. Que, bueno, eso, ¿qué sueños con casas recordás? Yo tengo uno. Mirá. Diga, diga. El de, ¿te acordás que te lo conté? El de, no. Bueno, resulta que en el sueño teníamos una rata que íbamos a usar esa rata para vengarnos del propietario. Mm. Después me pregunto por qué no nos alquilan. O sea, con escuchar el programa ya está. O sea, como... igual quiero decir que buscamos departamento, que somos gente muy tranquila. No les vamos a poner una rata, les juramos. No pasa nada, no, no, esto es gente charlando. Tampoco... Pará, pero ¿qué pasaba con la rata? Teníamos una rata para vengarnos del propietario, entonces era como un plano de nosotros llevando la caja con la rata adentro a nuestra casa para vengarnos del propietario. ¿De qué manera? No puedo decirlo. No puedes saberlo. No, realmente no lo llegábamos a saber en... Quedó el sueño. Quedó en el misterio de los sueños. Llegábamos a la casa con la rata en la caja y la rata se escapaba. Nos quedaba dentro. Nuestro elemento de venganza quedaba dentro de nuestra casa de Nos pronto. Salía el tiro por la culata. Convertido en un elemento de peligro. Y encima el gatito que habita en nuestra casa también no enfrenta ni a las babosas. Imagínate, una rata se le hace un desafío. Sí, hubo una vez una rata en la casa y el gato corrió conmigo. Y me miró son. Como diciendo, sí. Bueno, cuestión que decidíamos verbalmente que la rata se había ido. Como que decíamos, ay, no la encontramos, pasaron varios días, ¿será que se habrá ido? Y decíamos como que llegaba un punto que pasaban muchos días, no podíamos hacer nada con esa información. Era como, sí, se fue. Sí, claro, aprendíamos no está, a convivir no con el fantasma de la rata. No está, ya se fue, sí, se fue por el patio, qué sé yo. Pero después se sucedían imágenes de nosotros como buscando cosas en la casa y que había como una inminencia. Era como... Igual, o sea, hay que abriendo decir... un placard, inminencia. Eso... De pronto, abajo de una cama, inminencia. Y nunca aparecía la rata. Eso pero... pasó de verdad igual. Yo no quiero como... Eso no fue un sueño. Darle una base material a tu aparato onírico. No lo pero... soñé. No lo soñé. Ibas con los ojos bien abiertos, Novodia. Pasó que tuvimos una rata y decidimos de pronto que se había ido. Y yo creo que igual se fue porque no, nunca pero más esa apareció. Sí, se fue. Había llegado cuando allá lejos y hace tiempo, cuando se prendió fuego medio Uruguay y el humo llegaba a esta parte. ¿Qué para conexión mí? Tan. ¡Wow! Vos decís que la rata llegó sí, a nuestra casa llegó, porque Uruguay se prendió fuego. Sí, y porque llegó confundida por el humo. El humo le nubló como los instintos. Y se metió en una casa cualquiera. Después yo esto me recagué. Es, esto yo es digo, información nueva para mí. Yo lo estudié porque estuve ahí. Yo estuve ahí. Vos no estabas a todo esto. En ese momento no estabas. No me acuerdo por qué. Lo tuve que resolver solo. Cuestión. Lo único que hice fue irme de la casa. Básicamente. Eso fue resolverlo. Irme hasta que se fuera la rata. Y la ida de la rata también la explicaste a través de, no sé, un fenómeno macropolítico. No. La expliqué porque yo creo que, si bien el gatito no la enfrenta, yo creo que la rata olió los feromonas del gatito y se fue. Una vez que hubo recuperado el olfato porque ya se había ido el humo. Lo importante es que vas a creer lo que vos quieras en esta vida. Lo que quieras creer. Lo vas a querer, es ilimitado eso. ¿Te parece? No me creen. Si leemos unos poemas. Me tenemos encanta, acá me unos encanta. Libros y yo como que doblé unas hojas, pero no se va a entender nada y lo vamos a leer donde podamos y los poema, vamos a leer. El poema recién, muy lindo. Hermoso también. El poema de Martita. Y sí. La Bidets también, increíble. Sí, este sí. Programa lo tiene todo, me encanta el teatro auténtico. Hermoso, re lindo todo lo que está pasando. Bueno, Acá hay unos poemas. Ah, esto. No, perdón. Diga. Después, una vez que terminemos con este bloque, van a leer Loana Capelo y Karime Morales Salomón, a quienes agradecemos un montón que estén acá hoy. Así que un aplauso para ellas. Y bueno, eso. ¿Arrancás? ¿Arranco? Bueno, voy a leer algunos de Demoliciones de Julieta Sdar. Es como S.B. Dar, Sdar. Bueno, primeros derrumbes. Sentada en la oscuridad del comedor, advierto que mi casa cruje. Si me acercara a la ventana, vería a los hombres vestidos de azul. La grúa amarilla y enorme, tirando abajo casi todo y conservando alguna cosa. Pero desde adentro, la mampostería tiembla, sin actores, sin instrumentos. Y yo me pregunto, con los ojos cerrados, cuántos minutos tarda un techo en caerse. En el gesto de desplomar todo el peso sobre el sillón, se venció una de sus patas. En su lugar pusimos un libro de física de 1963. El sillón quedó flojo e inclinado. Luego logramos mantenerlo erguido. Al fin y al cabo, también el manual buscaba mantener el equilibrio del mundo. He sabido que algunas cosas tienen un plazo de 2 años, me dice el empleado de Garbarino. Al cabo de ese lapso comienzan a fallar, y si no se rompen, se pierden. Me pregunto cuál será el plazo del señor que viajaba ayer en el primer asiento del colectivo, junto a la ventana, que fruncía el ceño sin quererlo. La vejez es el congelamiento de los gestos que más hicimos. ¿Cuál será el plazo de ese gesto petrificado, su fecha de vencimiento? Aquello que envejece sin arreglo y que no se pierde. La mujer abandonó todas sus pertenencias y se aferró al pasamanos como quien no tiene una segunda oportunidad sobre la tierra. El subte estaba vacío. Ella creyó que tenía que rendirme cuentas y por eso esbozó una sonrisa cómplice. Le devolví el gesto y pensé que siempre que falle la ley de gravedad nos encontramos bajo tierra con un desconocido. Qué lindo. Bueno, Julieta Sdar. ¿Encontraste uno? Agarré al azar. Yo tengo acá un fanzine. Va, no sé. Está ahí como encuadernado en modo fanzine. Que se llama Llegada. Y dice Las pibas. Me encanta la tapa porque es como una movilización. Están las calles copadas por las pibas, que es la bandera que está al fondo de esa movilización. Y dice en la etapa 2018. Las pibas, un colectivo de poesía que empezó, Gonzalo, sigue estando acá, hace muchos años acá en La Plata, muy piola, sí, de muchas personas. Y lo que me gusta de la etapa también es que es una poesía de la resistencia o de la lucha, más que nada. Y bueno, agarré un poema random de Rita Pauls que dice: un viejito y su mujer salen desnudos de la laguna entre las cañas y cuentan del castillo en el que Lutero tradujo la Biblia al alemán. A Lutero la iglesia lo quiso muerto. Al viejito le brillan los pelos canosos de las bolas, como aguaciles mojados posados al sol. 2 amigas toman té con torta, desnudas, a la sombra de un árbol de moras al lado de la laguna. Una mujer descansa en una reposera, protegida por sus propias tetas enormes que le hacen de manta. Un chico negro cruza la calle, flotando, y se acerca a pedirle una pipa al grupo que fuma crack a mitad de cuadra. Sus labios están entreabiertos, sus manos abiertas. Tiene un sombrero amarillo, fluo, que lo convierte en un planeta que se ve desde el cielo. En la esquina todos esperan, todos están en una, tienen su cosa, quieren algo. Esperan que alguien quiera lo que tienen. Pasan el tiempo esperando y mientras pasan el tiempo. Las drogas vuelven linda a la calle, hacen que sea el lugar más hermoso para estar y cualquier cosa, todo, es una posibilidad. ¡Qué lindo! Fakis, ¿vos tenés, tuviste algún sueño con alguna casa? Sí. No me acuerdo ahora uno en específico. Ahora que lo pienso, igual, hace poco también soñé con una rata, también. era... La ratita robada. Sí, sí. Cuestión que era como nuestra casa, pero se confundía con el aula. Todo el tiempo el espacio era como muy móvil y muy volátil, y de pronto era... estaba en una cama doble y de pronto estaba sentado arriba del escritorio del aula. Y había una rata dando vueltas, por eso yo estaba como arriba del escritorio. No me iba a enfrentar a eso. O arriba de la cama. Y pasaba por todos lados. Y al mismo tiempo había una telaraña. Puesto menor. Pues no sé, porque después... la rata como que iba y venía por, quería atrapar un queso que estaba pegado a la telaraña. Había una telaraña en una de las esquinas de la habitación. Esa telaraña, sí, sí, sí. Cinco elefantes. Y sostenía elefantes, pero sí un pedazo de queso, y la rata iba y venía tratando de alcanzarlo. Cuestión que cuando lo logra, entre comillas, se queda como también la rata medio como enredada por la telaraña, y allá sale como la araña y se sube a la rata y empieza como a domar a la rata. Wow, fue muy raro. Épico. Yo miraba todo espantado, digamos, desde el escritorio. Vos viendo como la de Cowboys más rara de la vida. Sí, sí, sí. Jesús María, pero una la doma, pero wow. Sí, sí. Y todo esto ocurría en la casa. Sí. Sí, la casa estaba invadida por ratas y arañas, todo muy gótico. ¿Alguien tiene algún sueño con una casa que quiera compartir? Yo la tiro. ¿Alguien la agarra? Ya no. Respondieron en papelito y sí, respondieron de manera escueta esa parte de la pregunta. Es verdad. Bueno, tengo algunos agradecimientos esta noche. Porque bueno, este es el último programa que hacemos esta temporada, este año. Entonces me anoté para no olvidarme de algunas personas que anduvieron por acá. ¿Querés que le damos uno cada uno? Uno cada uno, bueno, dale, vamos, empezá vos. Bueno, a la bicha por ofrecernos un refugio en su casa. Aloa por tumbar la casa de familia. A Flor por el amor de alquiler. A Gonzalo por ser la madre de varón de la junta vecinal. Como que se echaban todos igual. Acá le sacamos la máscara a todo el mundo. Si a mí me hace sacar la careta, lo siento, Rosana, lo siento. Al Ocupa que se roba los escobillones de McDonald's. Al Nahue por contarnos sobre Guernica. Y faltan 15 más. A Cata Ibero, aves migratorias. Esto igual lo voy a leer porque tiene que ver con Radionauta. A Saba, Dai, Vicky, Newe por prenderse con invitados como invitades, además de Radionauta. También a Pablo, a Heidi por su mudanza. Y a Sirenita Hot y la del medio por la casa sola. A Soledad por su comida casera. Está aquí esta noche, Soledad. Ay, con su comida casera. A la Juana que tiró la casa por la ventana con nosotras. A Diego de API y Ludmila Mazzoni por la lucha inquilina. A Maru por las casas con las que nos hacemos la película. Y a ustedes que están hoy acá. Y a vos, Fakis, que estás hoy acá. Gracias a la casita robada. A la casita Robodia. ¿Qué onda por con el alquiler? ¿Por qué hemos estado tan pesades con el alquiler? ¿Vos qué crees? Se va a picar. Eso es todo lo que tengo para decir. Sí, es un tema. Estamos todos ahí en la lucha, que es cruel y es mucha. Y bueno, así ya le vamos dando esta intro radial, calculo, que no es tanta intro, porque en realidad ya... Sí, eso. Ya tiramos como bastantes puntas, así que ahora queda, si no escucharon el programa, escucharlo en radionauta.com.ar, bueno, cuando es en vivo, y ahora que nos vamos por un tiempito... Hay un WordPress. En Radionauta Programas. .wordpress.com. Ponele, mira, lo van a encontrar. Si googlean Radionauta aparece. Y sí, y además, estamos al lado, o sea, ni que... Sí, sí, sí. Nos piden el link y aparece. Sí, sí, tal cual. Che, bueno, ¿te parece si dejamos que empiecen las lecturas? Me parece genial, me parece fantástico. ¿Te parece que ya está? Me parece, ¿no?, que está para que empiecen las lecturas. Bueno, está para que empiecen las lecturas. Gracias por estar hoy acá. Gracias por escuchar. Ojalá donde estén, estén siempre en casa. Y ojalá que tengan siempre una casa en los demás. Y eso, nada, pase lo que pase y estemos en la que estemos, nos tenemos, no nos olvidemos de eso y no nos olvidemos de estar para los demás. Y bueno, muchas gracias a Radionauta y a Olga. Nos vemos el año que viene. ¡Woo! Cocinar un postre, le pondré manzanas de felicidad. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.

Así me gusta. Bueno, vamos a leer un par de poemitas. Primero, gracias a Olga, gracias a la casita rodada, a Novodia, por este año de construcción colectiva sobre, en torno a nuestras casas, que es un montón. Tiene mucho para decir. Y estuvo muy bueno. Ay, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a Olga y a todos y a todas y a todos los que me invitaron. ¿Está bien ahí? No, por vos. Yo. Bueno, voy a leer unos poemas. Y además este tema me viene bárbaro porque renuevo alquiler en enero, o sea que estoy intentando soñar a la vez que negociar en mi cabeza. En la kermés colorida tengo una amiga que viene y me dice que hay un o una maratón o maratona, cosa que me alisto y nos vemos ahí en la pista. Somos 200 chicos bolivianos. Enero, ven a filmarnos, rey cineasta gringo, como si fuésemos animales adorables. Éramos 200 chicos bolivianos y yo nunca había escuchado la palabra maratón, cosa que suena la alarma activadora y yo tropiezo. Gracias, zapatillas Nike falsificadas. Gracias, ciclovía hecha por el alcalde Bombón. Gracias, mamá, por las piernas largas. Gracias, Usain Bolt, por existir. Gracias, 199 chicos, 398 zapatillas Nike falsificadas levantan un relativo polvo. Un maestro de la autoayuda temprana me alza. Tienes 10 años, dice, y una vida por delante. Me incita a seguir. Mis padres están peleando en algún lado y yo estoy tan atrás del grupo que me pierdo. En la kermés colorida tengo una amiga, pero voy trotando sola por mi ciudad. El sauce llorón es el árbol nativo de allá. Tiene bolitas rosadas. Voy trotando sola debajo de los sauces y paso por los mejores sándwiches de lomito del mundo. Una vez vi un tipo golpear a una señora por ahí. Le tiré una piedra y le di a la señora. Gracias puntería, gracias motricidad, gracias sentido de la justicia. Voy trotando tanto tiempo que no sé si gano o no, solo que tengo 10 años y una vida por delante y el Volkswagen amarillo de mi madre enfilando hacia mí. Gracias, puntería. Entrevero. Unos juncos largos, un río. Desde cierta perspectiva, digamos, la del pato que aparece y desaparece, son una cárcel y un laberinto. Desde otra perspectiva, la del gigante, unos yuyos amargos. Desde la del diablo, un escondite perfecto para mirar cómo mi tío corta esa botella, le hace un hueco, la mete en el agua y espera que cientos de cangrejos lo miren desesperados. La luna desorganiza. Las cigarras canta en el fondo y las vacas mugen un exorcismo. Son las 10 de la noche. Adentro, un hombre ha terminado de elegir un libro, camina hacia la siguiente ventana, desaparece, aparece en la segunda ventana y no aparece más. La luna, o el vino, arriba casi todas las estrellas. Son las 10 de la noche, la nieve fosforece, la nieve, un viejo que habla a una vieja ciega en el borde del lago. Unos 50 pájaros contra el viento llegan a la costa, suben y el viento los tira. Llegan a la costa y el viento los tira. El viejo le dice a la vieja, acá el viento es el dios más importante. Más que el agua y que la tierra, el vino o la luna, el viento... Qué frío que hace. ¿Qué hacemos? Se lo vamos a pasar. Bueno, no encuentro uno. Tenía uno más. Si querés. Este es el último. Dale. Yo estoy viva y todos ustedes están muertos. No se han levantado mis abuelos y no están despiertos los indígenas del Iguazú. No han abierto los ojos los hijos de mi hermana, no ha sonado el gallo, ni la canción, ni el reloj, no se ha levantado el viento de la cordillera, la luz del este no ha saludado la cara de los edificios, ni la cara de las montañas, ni la de los techos de zinc. No ha pasado el camión de la basura, no ha meado por primera vez Juan, no han crujido los huesos de Daniel de 17 años, no ha pasado las barrenderas con las escobas de paja, ni el primer zumbido de auto por la carretera, no me ha picado el primer mosquito, ni Juan me ha pateado, ni besado, ni soplado la nariz. No regaron las plantas, ni se preguntaron el nombre de la que parece hecha de felpa. ¿Cómo puede ser que tenga esos pelitos una planta natural? El periódico que anuncia que ya no tendremos lo poco que tenemos no se publicó, y tampoco se agregaron números a los otros números que nos entristecen. Los lúpulos no levantaron la cabeza, el viento no levantó las aguas, la cabeza del proyectil sigue como ayer. Gracias. Qué lindo. Me re gusta. Bueno, voy a leer una seguidilla de tres poemas y después un relato corto para que nos riamos un rato. En tu nombre lo oculto, de mí ya no queda aliento. Te vi caer renglón por renglón, cadáver exquisito de un discurso que no te funciona, porque nunca fuiste ni serás de armas tomar. Más bien te representa la tibieza y todo lo que nunca te animarás a hacer. Tu error está en el cálculo. Te sometes como perro sumiso en forma de reverencia, el rabo entre las patas y la sonrisa inquieta. Tu error está en el cálculo. Que nadie note la gota gorda que cae por tu espalda uniéndose a la laguna en el quiebre de tu cintura. Reina de cartón. A su paso deja una estela de nostalgia conocida, se tensa enseguida, no es cuestión de calidad. Ya no dura como antes un cliché barato al que no le queda el tacto, ni siquiera en fantasía. Pobre ella, pobre querida, al espejo mira, la imagen arruina. Y vamos con el relato que se llama ¿Te enteraste vos? Irma, ¿qué hace, eh? Acá en el colectivo, yendo para La Plata, para el cumpleaños. Me subí en retiro, ¿viste? Le fui a comprar ropa al Hugo. No sabes lo gordo que está el Hugo. Estoy viendo si le consigo algo para que se ponga. ¿Vos no tendrás algo para el Hugo? 104 kilos pesa esa respuesta de gordo. ¿Qué? ¿Estás loca vos, nena? ¿Cómo una remera tuya? ¿Qué unisex ni unisex? Mirá que se va a poner eso el Hugo. Se muere, estás loca vos, ¿eh? Sos, ¿eh? Che, ¿y hablaste con Ana? Hay que estar atenta, sí, Irma, no está bien Ana. No sabés lo flaquita que la vi, la tiene mal, en serio te digo. Encima que no pone ni un peso él. ¿Viste cómo es? Si un día yo dije, bueno, pongo una pata muslo que tengo en el freezer y él nada, ¿viste? Nada compró, ni el pan. Y así todos los días, hacía bien el boludo. Un pancho nos invitó a comer nada más el rata. Y encima no sabés cómo le trata al nene. Pobrecito, no lo deja ni comer, ¿podés creer? El nene comía tranquilo, despacito, porque es chiquito, y este que lo apuraba y le decía, ¿no vas a comer más? Bueno, me lo como yo. Y le sacó el panchito al nene, Irma, lo vuelve loco, no lo deja en paz. El chico se cansa ya, no aguanta, pobrecito. Encima le hace diferencia con el hermanito porque sí es hijo de él. Una bronca, Irma, una bronca. Pero se cansó y el otro día el nene le contestó. Vos no sos mi papá, le dijo, ¿podés creer? No se iba a quedar callado y que se joda, lo tiene loco. Y yo dije, si a Ana le llega a pasar algo, a mi nieto, me lo traigo conmigo. Mirá que se lo voy a dejar a este o a la familia del otro que ni aparece. A mi nieto lo crío yo, olvídate. Una bronca, Irma, pobre Jorge. ¿Y te enteraste vos quién está embarazada de nuevo? ¡La mujercita! Esa lo hace a propósito. Si ella no quería saber nada, se quería separar. Ella se dio cuenta y se embarazó de nuevo porque quiere quedarse con la casa. Pero a mí no me importa. La casa era de mis padres. Pablo que se joda. ¿Quién lo mandó a estar con una que se embaraza cada 2x3? Yo quiero mi parte. Va a ver igual, ¿eh? Yo lo voy a agarrar a Pablo, lo voy a trabajar de a poquito, le caliento la cabeza y ¿sabés cómo se le termina la joda a la puta esa? Además, muy raro cómo se murió mi hermano. Muy raro, nena. Algo hay. ¿Me escuchás? En serio te digo. Nunca se supo bien qué pasó. Algo raro hay. A mí no me sorprende que lo hayan matado, pobrecito. Si se quieren quedar con todo. Pero conmigo no van a joder. Yo ahora llego, me voy a Berizo, a lo de Herminia, me tomo unos mates, la charlo un rato y le digo que cualquier cosa me vuelvo para su casa. Porque yo tengo que ver a dónde rajar, viste, si se pudre todo allá en el campo. Ahora vamos a ver quién la tiene más grande. A mí no me van a cagar esto. ¿Me escuchás, Irma? ¿Eh? ¿Me escuchás? Bueno, te dejo que estoy quedándome sin batería. Bueno, chau, chau, Irma. Ese tiene una historia muy linda que es un poco una historia que escuché en el bondi. ¿Vieron cuando se ponen a escuchar a la gente hablar por teléfono y dicen, uy, acá hay una? Y yo digo, esta hay que contarla. Así que bueno, con esto finalizamos un poquito. ¿Novodia? ¿Qué dice? ¿Que sí? Esto ha sido todo. Gracias, gente. Gracias. Qué lindo público. No importa, ya está, ya lo hicimos. Gracias por estar acá esta noche. Gracias por compartir este cierre de temporada de La Casita Robada, un programa de Radio Nauta, la radio del Olga. Vamos, el Olga, que cumple 20 años. Bueno, y eso, muchísimas gracias por eso, por construir con nosotros. Y eso será hasta el año que viene. Y eso, descansemos y abracémonos y todo eso. Nada, nada más. Gracias, les quiero. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.